Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levantaba allá en la Sierra Zuliana don Emiliano Zapata. ¡Viva Emiliano Zapata! Estaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario Varona y el valiente Genovevo. Detrás de los tecorrales con su gente bien armada peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala. Zapata promovió la reforma agraria que, junto a los otros ideales sociales de la Revolución Mexicana, cambió las estructuras políticas, económicas y sociales del país sobre las que se construyó la historia del siglo XX mexicano. Las ideas del plan de Ayala cimbraron la conciencia del país. La revolución de los campesinos mexicanos no triunfó del todo, pero el gobierno de Lázaro Cárdenas, surgido de la revolución, llevó adelante la repartición de tierras a miles de campesinos. Esto no se hubiera entendido sin la lucha del Ejército Libertador del Sur y la División del Norte. El Congreso Constituyente de México de 1917 fue el órgano electo para redactar una nueva constitución para México que incorpora los compromisos sociales adquiridos y los cambios políticos que exigía el Estado posrevolucionario. Para entonces, se estaban desarticulando a las fuerzas villistas y zapatistas, pero no sus aspiraciones sociales, que fueron plasmadas en esta nueva constitución, y se crearon derechos sociales para campesinos y obreros. Quizá la piedra angular del legado de Zapata se debe a que se identifica como un auténtico líder popular que no traicionó nunca sus ideales ni al pueblo por el que luchó. En una historia plagada de políticos y líderes que se levantan con las banderas del pueblo, pero que al llegar al poder olvidan a quién se les entregó, Zapata escapa a esa regla. Es tan fuerte el legado de Zapata que su nombre fue tomado para dar identidad al movimiento indígena y popular más importante de México contemporáneo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Murió Zapata, pero no sus ideas o su legado. El grito de Zapata vive, la lucha sigue, se escucha en todas las marchas populares del país. La frase Zapata vive está escrita también en poblados de todo México. El ideario de Zapata está arraigado fuertemente en las clases populares mexicanas. Montaba brioso caballo, que era de muy buena alzada. Un cuacolobo gateado con herraduras de plata. Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. Emiliano Zapata y el general Salazar. Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. El 8 de agosto de 1879 nacía en Anenecuilco, Morelos, México, Emiliano Zapata. Nuestra memoria para uno de los líderes campesinos que han dejado una profunda huella en la Revolución Mexicana y en la historia libertaria de nuestra América. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas correspondientes al viernes 7 de agosto de 2020. México. Mensaje de la comunidad otomí, residente en Ciudad de México, en el marco de la acción global contra los megaproyectos que se lleva a cabo del 2 al 9 de agosto. Comunidad indígena otomí, residente en la Ciudad de México. Agradecemos las oportunidades que nos brindan para dar a conocer nuestra palabra. El encierro no me calla, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ante la explotación, despojo, depresión y desprecio. No tenemos nada que celebrar. En el marco de la acción global en contra de los megaproyectos convocados por redes de resistencia y rebeldía, colectivos y organizaciones y adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona, nuestra comunidad indígena otomí residente de la Ciudad de México, integrante del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, nos sumamos a esta acción global y hacemos nuestra esta lucha en contra de los megaproyectos de muerte y destrucción. No olvidamos que a 38 años de su nacimiento, Samir vive. ¡La lucha sigue! Denunciamos que la Organización de las Naciones Unidas declaró desde diciembre de 1994 que el día 9 de agosto de cada año se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A decir que la ONU, los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como las costumbres y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes importantes. Entre ellos la forma de relacionarse con nuestros territorios tradicionales y su entorno, así como la voluntad de representar sus formas de organización, sus valores culturales, sociales y económicos, que con frecuencia son diferentes las normas que predominan en la sociedad de los que viven. Aunque plurales, los pueblos indígenas comparten desafíos similares al momento de defender el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales. En la actualidad, los pueblos indígenas se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos, mantener sus culturas y sus formas de vida. Este Día Internacional es una oportunidad para crear conciencia sobre la situación precaria. En contraste con esta interpretación de la ONU, nosotros decidimos que el sistema capitalista impone en México una guerra de exterminio en contra de la humanidad. No es casualidad que esta guerra sea diseñada estratégicamente en contra de los pueblos y comunidades indígenas de México y del mundo. Nos despojan de nuestras riquezas, lenguas, tradiciones y culturas. Nos despojan de nuestros montes, ríos, minerales, tierra, territorio y sobre todo de nuestra madre tierra. Nos despojan de nuestro derecho a la organización, a la colectividad, a la autonomía. Nos despojan del derecho a la vida, pues por defender a la madre tierra. Nos persiguen, nos desaparecen, nos torturan, nos encarcelan y nos matan. Con la fuerza del poder y del dinero nos imponen megaproyectos de muerte, como el mal llamado Tren Maya, el corredor interoceánico, el proyecto integral Morelos, el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, la Guardia Nacional y la militarización del país. Esta última como garantía de la cuarta transformación para imponer sus megaproyectos. Por otro lado, miramos con tristeza de la complicidad de organismos internacionales como la ONU Habitat. Deja claro que sus papeles, lejos de velar por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de México, se pone al servicio del gran capital, pues el pasado mes de mayo, este organismo avaló la imposición del Tren Maya y declaró que este megaproyecto de muerte sacará de la pobreza a más de 1 millón de personas en el sureste mexicano, que generará casi 1 millón de nuevos empleos en la región, que para 2030 las personas en situación de pobreza habrán descendido un 15% para el impacto económico, que la economía crecerá al doble y que el tren permitirá aumentar una media de 2 años en el promedio de escolaridad en los municipios con estación. Con este doble discurso, nosotros los pueblos y comunidades indígenas, integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, declaramos: este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no tenemos nada que celebrar. Zapata vive. La lucha sigue. Samir vive. La lucha sigue. Hermanas y hermanos, la pandemia que azota al mundo le llama capitalismo. Es más letal que el COVID-19 y se impone en todo el mundo. Hay quienes dicen que les cayó como anillo al dedo para fortalecer su transformación de fuerza. Como dicen nuestras hermanas zapatistas: ya basta, no nos rendimos, no perdonamos y no claudicamos, resistimos y nos organizamos. Para terminar nuestra palabra, no queremos dejar de señalar que agradecemos públicamente al pueblo de México, a los hombres y mujeres de buen corazón, a la sociedad civil, a los colectivos, organizaciones, redes de resistencia y rebeldía en México y el mundo, y especialmente al CNI, CICI, por todo su apoyo y solidaridad. Pues gracias a ustedes hemos logrado resistir el encierro que lleva más de 4 meses. También hemos aprendido que ante el olvido y el desprecio, el despojo y la represión se impone la solidaridad entre los pueblos. ¡Vivan los pueblos indígenas del mundo! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Consejo Indígena de Gobierno! ¡Viva! ¡Viva las bases de apoyo del EZLN! ¡Viva! ¡Viva las comunidades indígenas zapatistas! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Ramona vive! ¡La lucha sigue! Atentamente, Comunidad Indígena Otomí, residente de la Ciudad de México. Córdoba. Córdoba va fue un movimiento de música popular urbana de Córdoba desde mediados de los 70 y especialmente en los 80. Entrevistamos a Francisco Pancho Alvarelos, músico, protagonista del grupo Postdata, que fue referente de ese movimiento y nos comparte su experiencia. Con sus calles y baldíos. Yo creo que más allá de la cuestión política, que es importantísima, está la cuestión de ser joven, de tener, como tenía yo, 21 años cuando nos conocimos con Horacio y empezamos a hacer música, que justo yo estaba haciendo la colimba, hice la colimba en el año 76, de la cual dentro del cuartel que yo viví, vi cosas que fueron denunciadas inmediatamente o... Inmediatamente no, porque en el año 76 uno... no existía ni la palabra desaparecido. Era cuando desapareció la hermana de mi mujer, de la que era mi novia en ese momento, no sabíamos bien qué había pasado. Y fue una circunstancia trágica, horrorosa, porque desapareció ella, su marido y ella embarazada. Y era todo tan nuevo y tan trágico que, bueno, incluso yo en el cuartel en un momento tuve que decir que la hermana de mi novia la habían secuestrado, tuve que sincerar un montón de cosas, que sabía que estaba en la casa del enemigo, pero que tenía que a la vez cuidarme a mí mismo, de como diciendo, bueno, pasa esto, porque ellos sabían. Así que viví cosas muy feas, desde estar custodiando a gente que estaba secuestrada y avisarle a sus familiares, que me pasó en dos oportunidades, de conocer a alguien, ir a la casa de sus padres, de su pareja, en un caso de los padres, otro que después en el juicio contra Menéndez, también eso yo hice declaraciones, participé de esa situación, como lo que había pasado en ese tiempo. Paralelamente, la música y tener, vuelvo a decir, 21 años con toda esa fuerza, todas esas ganas de que las cosas cambien, de la libertad y de... Y estar al lado de un tipo muy capaz como era Horacio Sosa, que traducía en sus canciones cosas que eran absolutamente contemporáneas a lo que nos estaban pasando. Eso nos hacía sentir absolutamente partícipes de toda esa historia, de todo ese momento que se vivía. Imagínate, aparte, no era que veníamos haciendo eso, éramos nuevos en eso. Y empezamos a tocar en peñas, en lugares que se llenaban. Y hacíamos en un lugar que se llamaba El Carillón, hicimos 300 actuaciones. Una cosa que es increíble, posiblemente fue el grupo que más presencia tenía en ese momento. Al margen de eso participábamos de en cuanta cuestión había con los sindicatos, con los estudiantes, con las peñas de los estudiantes. Todo eso era a raíz de las canciones de Francisco Heredia y de Horacio Sosa, no era porque yo era bonito ni nada, era una movida a través de ese cancionero donde se decían muchas cosas, donde a través de la poesía de Francisco o de Horacio Sosa teníamos un conjunto de ideas y de que nos hacían que la gente nos siguiera, que la gente creía en lo que estábamos haciendo. Ni hablar con la presencia de dos actores, Toto López y Omar Rez. Luego Omar Rez se va a México, así que entra Isabel Brunello, después Vicentini, otra actriz, donde hacíamos poemas de poetas latinoamericanos en general, Tejada Gómez, Neruda, Héctor Negro y muchísimos más. Benedetti. Benedetti, Cortázar. La cosa se puso brava cuando empezamos con Toto López y Omar Rez a hacer un espectáculo poético musical. Era Posdata más dos actores. Eso sumó todo el cancionero de Francisco Heredia, de Horacio Sosa, otros autores como Ariel Borda, Cachivadra, que eran canciones preciosas y que en ese momento prendieron perfectamente. Bueno, al margen de toda la situación política, para nosotros era toda una cuestión increíble que vaya, se llene de gente y que en un lugar pudiéramos hacer, había sábados que hacíamos dos actuaciones, actuábamos todos los fines de semana. Y bueno, eso, imagínate que en un pibe de 20 y pico de años es una cosa extraordinaria. Al margen de eso, las cosas que decíamos eran tremendamente profundas. No sé si en ese momento podíamos abarcarlas del todo, pero realmente en lo que a mí concierne era una conmoción cada cosa que hacíamos, cuentos, poemas, canciones. Todos tenían un sentido tremendamente importante por el momento que se vivía y porque encima todo era como que estábamos sintonizando con la gente. Nosotros no sabíamos que eso podía ocurrir. Iba ocurriendo, iba sucediendo. Íbamos siendo y cada vez era más aceptado nuestro pensamiento, nuestras ideas. Y bueno, eso hacía que podamos seguir con lo nuestro, tener chicas. Fundamental. Lo cual no era poco. Que te busquen, no era, porque éramos todos músicos nuevos, eran actores nuevos, éramos pibes de 20 y pico de años. ¿Cuáles eran las ideas que plasmaban en esa música? Eran ideas de justicia social, de libertad, de amor, de todos los seres humanos, de realidades tristes que nos veíamos reflejados, de todas las cosas que nos venían pasando un poco a todos. Cuando uno sintoniza con la gente es porque uno tiene ideas que más o menos acompañan esa historia. Y bueno, fue realmente muy, muy fuerte, porque nos iba bien, lo cual no es tan fácil, ¿viste? En ese momento, obviamente, íbamos siendo y terminamos en festivales de rock, lo que se llamaba rock en ese momento, que era el rock nacional. Lo nuestro no era rock, sino eran canciones, ¿no es cierto? Canciones sumado a los poemas que los decíamos directamente a través de estos dos actores o de las dos actrices que hubo después, Isabel Brunello y Iris Vicentini. Bueno, al margen de eso, estaban todas nuestras, al margen de lo ideológico y de lo que llamemos entre comillas éxito, estaban nuestras personalidades, que éramos unos pibes de 20 y pico de años, que tampoco no sabíamos muy bien cómo resolver nuestras propias historias, estábamos entre nuestras propias historias afectivas, de pareja, de incluso problemas de abundancia. Todos esos problemas traen problemas. Todas esas situaciones las veíamos en ese momento. Todos los componentes del grupo pasábamos por todas esas historias. Con la virulencia que tiene vivir, por eso lo recalco, no es lo mismo que lo que yo puedo vivir ahora, que es distinto, no digo que sea ni menos ni más, simplemente digo que a los 20 y pico de años eso tiene un espíritu sumamente fuerte y donde creíamos absolutamente en lo que pensábamos, como que fueran cosas, ¿cómo te puedo decir? No había dudas. Después uno de grande cambia un poco, ¿no? Se relativiza más, no sé cuál es mejor o peor, tampoco puedo decir eso. Simplemente uno en la vida va siendo, hoy lo recuerdo de esta manera, y en ese momento era todo un tsunami de situaciones donde uno se encontraba con gente que adhería ideológicamente, donde uno impulsaba ideas muy hermosas. Bueno, qué sé yo. Sí. ¿Y qué tiempo duró eso? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? Bueno, empezamos en el 76 y en el 96 todavía estábamos haciendo espectáculos. Ajá. Con intermitencias, con las cuestiones que tienen. Imagínate que eso tiene una dosis de ego y de químicas que tiene ser músico, ser conocido, ser reconocido, que por ahí no tienen que ver con lo ideológico ni con nada, tiene que ver con tu psicología, con tu personalidad. Así que estaba todo muy revuelto, desde lo ideológico, lo espiritual, lo sentimental, el ego y todas las boludeces que por ahí ocurren ante situaciones, entre comillas, de fama. Yo no soy la mona, soy una milésima, pero no importa, igual es un ingrediente fuerte en tu vida. Sí, Pancho, ¿y qué pasaba con el gobierno en ese momento en Córdoba con lo que ustedes hacían? Es más, en ese momento, me recuerdo, no lo quiero marcar como una cosa muy importante, pero cuando quisieron hacer la... a mí personalmente, fui una de las personas que estuvo en una reunión, Horacio y yo, nos ofrecieron hacer el jingle para Angelos. En ese momento, me acuerdo estar ahí reunido y decir que nosotros íbamos a hacer una canción de las que hacíamos, no sé si vale la pena nombrarlo o no, adaptarla a la cuestión política de esa campaña, cambiarle algunas palabras. Y yo me acuerdo que dije, era como si buscar a Jesucristo para que ponga una etiqueta de Malboro, fume Malboro. Bueno, y con esa absoluta verdad que uno cree que tiene, dijimos que no ayudamos a que eso fuera. Y había mucha plata, era una casa, lo que valía una casa. Me acuerdo perfectamente, era la plata que... Y nosotros con Horacio dijimos que no, que eso no nos parecía bien. Sin que era un... ahora con el diario del lunes era un tipo bárbaro, estábamos en contra y no sabíamos cómo vivirlo, ¿viste? Seguíamos con el peronismo, con la izquierda, no sabíamos cómo participar de eso. Así fue que el grupo se fue perdiendo. El grupo fue perdiendo fuerza porque ese discurso que había en la época de la dictadura, para la época de la democracia ya no andaba. Encima éramos peronistas o apoyábamos al peronismo, fundamentalmente la parte de intransigencia y movilización peronista. Estuvimos cuando asumió Sadi, el hijo de Sadi, en Catamarca, teníamos toda esa virulencia peronista que había perdido y tampoco supimos adaptarnos muy bien a la democracia de Alfonsín. Entonces quedamos medio en bola y era como que ya el discurso nuestro no era un discurso potable para la gente. Así como en un momento nos acompañaban tremendamente, Después quedamos medio en bola, esa fue la realidad. Uh-huh. Pero igual siguieron como hasta el 96. Bueno, después hubo un empresario muy importante de Córdoba, Bustin, que en ese momento traía los números, ya te estoy hablando del año 90 y pico, y él nos había conocido en la época de la dictadura y dijo, chicos, pídanme lo que quieran, quiero que ustedes vuelvan a hacer el Córdoba Va, que así se llamaba el espectáculo, con fundamentalmente la mayor época la hicimos con Toto López y Omar Rez, después con Isabel Brunello, después con Iris Vicentini, y quiero que ustedes vuelvan a hacer eso. Nos compró micrófonos inalámbricos, nos alquiló una sala de ensayo, hizo todo para que eso vuelva a resucitar y a volver a decirse cosas. Bueno, eso duró, hicimos en Sala de las Américas un par de actuaciones, pero después ya no sentíamos lo que sentíamos antes. Y como era un grupo formada por esa virulencia de las convicciones, del amor, no era por plata, no lo hacíamos por plata, no era que nos viniera mal la plata, simplemente jamás pensamos en eso, y el grupo se fue diluyendo. ¿Por qué Córdoba Va? Córdoba Va, obviamente, es por el título del tema que más era el tema hit nuestro, que era Córdoba Va de Francisco Heredia. Entonces, se nos ocurrió eso. Como postdata, era el nombre del grupo musical de Horacio y yo y otros músicos brillantes, que no sé si nombrar o no, pero Hugo Ordanini, Cuevas, César Franó, músicos que trascendieron las fronteras argentinas. ¿El Pichi estaba en esa época? Pichi Pereira, correcto. Diego Bravo. También ese Gabriel Braceras, el piano. Pasaron cantidad de músicos, disculpen que no nombro a todos, simplemente no recuerdo en este momento. Carlos Roque. Carlos Roque. No, Carlos no. Eduardo. Carlos Páez, Cristina. Kirchner. Marcelo Márquez, que diría poesía. Minino Garay, un músico espectacular, también un percusionista que está en París, que es un músico extraordinario. O sea, pasaron músicos, Bebe Caniza, disculpen que no los me... Homer, no, ¿los Homer? ¿Eh? ¿Los chicos Homer? No, sí, grabaron. Grabaron. Grabaron. Lito Nevia, no como participante del grupo, sino como personas que se acercaron al grupo y grabaron con nosotros. Mira, Jorge Cumbo. ¿El grupo Jorge siempre se llamó Posdata? Sí, y se llamó Posdata porque queríamos decir que siempre queda algo por decir. Cuando se termina una carta, ya ustedes chicos no escriben cartas, pero antes cuando se terminaba una carta, se ponía Posdata cuando terminaba la carta y algo más. Algo más le ponía. Siempre hay algo más para recordar, para decir. Eso fue la idea de Posdata. Última pregunta, para cerrar. Si vos te vieras hoy en una foto con ese grupo, sí, ¿qué te dirías desde hoy, desde este presente? Bueno, cuánta valentía, cuántas ganas, cuánta certeza. Era como que todo era posible, ¿no? Ni siquiera nos planteábamos la posibilidad de que lo que hiciéramos no servía. Era como, era todo un empuje puro de lo que sentíamos, de lo que pensábamos. La diferencia con ahora es que uno con 64 años cumplió 65 dentro de unos días, 65.000. Uno no es tan absoluto en sus principios. Las cosas pueden ser así o más o menos así. En ese momento uno tenía convicciones que eran tajantes. La diferencia es esa. Hoy algunas cosas son relativas y otras siguen siendo tajantes. Uh-huh. Última pregunta, como postdata, va sí, esta. Dale. Ya es la última, la última. ¿Cómo vivieron el tema mientras estaban ahí como grupo de la represión? ¿Tuvieron algún tipo de coacción, de sentirse apretados? Bueno, tuvimos en un momento alguna coacción, muy pocas, porque creo que el discurso tanto de las canciones de Francisco como las de Horacio Sosa, como los poemas que hacía, tenían un grado de humanidad y de amor que hacían que nosotros seamos potables, digamos. Tuvimos en un momento un problema grave, que fue un asalto a mano armada que nos hicieron a Horacio y a mí, donde nos atacaron, recibimos un momento muy desagradable, que fue el día, al otro día que presentamos el disco. O sea, sentimos que eso fue una cosa absolutamente posible que haya sido de los servicios y de alguna historia. Pero en general pudimos transitar todo eso sacando este episodio tremendo. Pudimos transitarlo bien. Yeah. Muchas gracias. Qué lindo. Perdido en el sur, entre gallegos y tanos, soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano. Tiempo de camión, diario. música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Cristina Palacios, en su columna de historia, nos trae la figura y vida de un caudillo, Juan Manuel de Rosas. La lucha entre unitarios y federales, un momento controversial en la vida política de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en la conformación de la República. Muy buenas para todos y todas. Bueno, hoy vamos a hablar de Rosas. ¿Qué figuras si las hay? Lo primero que se me viene a la mente es, me acuerdo, un texto que había estudiado en el profesorado que decía ni con Rosas ni contra Rosas. Y yo en ese momento pensé, cuando leí eso, qué pecho frío, qué poco se la juega. Y hoy recuerdo esto con bastante risa, ¿no? Porque, bueno, era mucho más joven y mucho más efusiva, por decirlo de alguna manera. Yo les cuento que cuando estudiaba en el profesorado, estudiaba en Buenos Aires, un profesorado de Buenos Aires que era particularmente peronista y rosista. Entonces amaban a Rosas los profesores que tenían a cargo justamente la tarea de enseñarlo. Y bueno, yo me quedé con una mirada de un Rosas que era un líder carismático, un tipo genial. Tiempo después me mudo a Córdoba y empiezo a enseñar en el profesorado de historia de Córdoba. Entonces empiezo a estudiar historiadores cordobeses, bueno, a ver qué cuentan sobre la historia de Córdoba, que es muy particular y la verdad que es muy interesante. Pero, claro, cuando llego a Rosas, los historiadores que encontraba hablaban muy mal, pero muy, o sea, Rosas como un tirano, un dictador, o sea, otra mirada. Y que para mí fue muy, muy interesante, porque, claro, durante el tiempo que duró el gobierno de Rosas, Córdoba la pasó muy mal. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar con esta figura tan particular, tan controvertida, ¿no? Son interesantes porque han generado muchísimos debates históricos, muchísimos debates. Yo recuerdo hasta de sobremesa en mi familia. Hoy no sé si se habla tanto de Rosas, pero tanto la figura de Rosas, la figura de Perón, son figuras muy controvertidas y que en lo personal yo creo que no están superadas de ninguna manera. No son debates que ya se hayan superado, ¿no? Como escuché por ahí algunos historiadores. No me parece. Por eso lo traigo y lo comparto. Bueno, Rosas nace en 1783, Y bueno, como verán, todos los caudillos más o menos son contemporáneos, son la misma generación, todos nacen más o menos por ahí. También hijo de estancieros muy, muy acaudalados. Rosas crece y se va convirtiendo en patrón y tiene un muy buen manejo de sus estancias y de sus negocios. Es una persona así muy disciplinada, sabe llevar adelante la estancia. Pensemos en toda esta zona de Buenos Aires, ¿no? Ganadera y saladeril. Vamos a remarcar un poco qué era el saladero. para ese momento del ganado no se aprovechaba la carne, porque la carne no había posibilidad de todavía congelarla para, por ejemplo, venderla a Europa, como sí sucedió mucho más adelante. Entonces se aprovechaban sobre todo los cueros, la grasa para sebo, y sí, parte de la carne se aprovechaba porque se hacía bien salada, se secaba en sal, y eso era una carne muy seca, bastante asquerosa, me la imagino yo, que se llamó tasajo. Y el tasajo sí se comercializaba para los esclavos de Brasil. Entonces, en toda la zona ganadera, en paralelo a la actividad ganadera, aparece una industria incipiente, que es la industria del saladero. Y bueno, esta industria del saladero, Rosas va a ser uno de quienes forman parte. Esto es importante para entender algunas cosas que vienen después. Durante su juventud y mientras se dio la Revolución de Mayo, invasiones inglesas y toda esta historia que venimos caracterizando, no tuvo una injerencia directa en el plano político, no estaba demasiado interesado en participar en política, sino que más bien se dedicaba a la administración de sus estancias, pero sí él tenía un carácter muy particular, en el sentido de que tenía trato tanto con los peones como con los pueblos originarios, como también con otros patrones, con comerciantes. Entonces esto, él había desarrollado un talento particular para poder relacionarse con todos estos distintos ámbitos y generar siempre un clima de acuerdo y de negociación. Finalmente, en 1829, después de que Lavalle fusila a Dorrego, ya vamos a hablar algún día de esto, Dorrego fue un federal también, un federal urbano, un federal de Buenos Aires, y bueno, Lavalle unitario regresa, toma Buenos Aires, toma el gobierno de la provincia y de la ciudad y fusila a Dorrego. Esto va a ser algo tremendo que va a desestabilizar muchísimo la política, y entonces ahí Rosas, por la legislatura de Buenos Aires, es declarado y él acepta el cargo de gobernador. Pero él dice, yo voy a ser gobernador siempre y cuando se me dé facultades extraordinarias y la suma del poder público para poder gobernar. Pensemos que estamos en estos tiempos de anarquía, entre comillas, ¿no? Donde cada gobernador se cierra en su propia provincia y se deja de obedecer a Buenos Aires. Y así Rosas va a gobernar en un primer gobierno de 1829 a 1832. Después de ese gobierno va a iniciar una pausa. En esa pausa va a ser una incursión, una primer conquista, podríamos decir, un antecedente de lo que después fue la conquista del desierto, donde se va a apoderar de algunas salinas, materia prima fundamental para esta industria del saladero, y corriendo a las poblaciones, a los pueblos originarios que vivía ahí. En relación a los pueblos originarios, él va a tener distintas relaciones. Con algunas comunidades se va a llevar muy bien y con otras se va a llevar absolutamente mal. No hay grises en estas relaciones. Bueno, finalmente en 1835 vuelven a aclamarlo, a pedirle que sea gobernador, porque entienden que es el único que puede llegar a equilibrar la situación política. Él acepta siempre y cuando se le renueve las facultades extraordinarias y la suma del poder público. ¿Qué quiere decir esto? Él es el único que tiene facultades, por ejemplo, para tratar con el exterior, con otros países, en términos de comercio, en términos de guerra o paz, de acuerdos, todo lo que hace a la diplomacia, las relaciones exteriores, ¿no? Y la suma del poder público, bueno, es una concentración del poder donde él recibe un montón de facultades extraordinarias. Y que él va a utilizar, podríamos decir en general, para no extendernos demasiado, él lo que logra es conciliar acuerdos con todos los gobernadores de las provincias que son federales. Hay que entender que dentro del federalismo hay matices, no es lo mismo ser federal en La Rioja que ser federal en Santa Fe. Hay distintos intereses y no siempre estos intereses van todos de la mano y están todos de acuerdo y es todo bonito. Entonces, él logra instalar orden y paz por un tiempo prolongado a partir de estos acuerdos, formando una liga federal que se va a enfrentar con la liga unitaria y la va a ir venciendo poco a poco. La persecución a los unitarios es despiadada, los unitarios deben exiliarse una y otra vez y desde allí van tramando la manera de volver y de derrocar a Rosas, en quien ven a un tirano. Y a lo largo de estas luchas civiles hay algunos problemas que no se resuelven, que surgen con la misma Revolución de Mayo y que se resuelven recién como finales entrados del siglo XX. Uno tiene que ver con la aduana de Buenos Aires, esa aduana que Buenos Aires no termina de repartir entre las provincias y que las provincias del interior van a estar exigiendo una y otra vez que lo haga. Otra tiene que ver con la libre navegación de los ríos, de la cual me parece que ya hablamos, es decir, el pedido del litoral que se abran puertos, que no sea únicamente el puerto de Buenos Aires, para poder también diversificar el comercio y las posibilidades y el potencial del litoral. Y otra tiene que ver con la Constitución. La Constitución era aquella carta que hacía a la República una república y es un poco el esqueleto que le da estructura al sistema de gobierno. Es el que delimita las esferas del poder, delimita quiénes pueden, por ejemplo, ser candidatos para gobernador, para presidente, cuánto tiempo van a hacerlo, etcétera, etcétera. Derechos, garantías, libertades, bueno, todo esto. Y claro, Rosas va a decir que todavía no es tiempo de una Constitución, porque cada vez que se intentó hacer una constitución, como estas constituciones en el fondo eran unitarias, bueno, hizo que de alguna manera se enemistaran todas las provincias con Buenos Aires, hasta tal punto que en 1819 el último intento de constitución unitaria desembocó en lo que se llamó la anarquía, que fue directamente cortar la relación con Buenos Aires. Entonces él va a poner eso como fundamento, donde dice, es cierto que es importante y que hay que llegar a una constitución, pero para lograr una constitución federal todavía hay que seguir madurando, todavía no es el momento. Esto es lo que va a responder una y otra vez. Durante su segundo gobierno, que se caracterizó por ser mucho más duro, por tener una persecución mucho más dirigida hacia los unitarios, él va a tener que enfrentar dos grandes bloqueos, porque su política económica, más bien proteccionista, afectaba los intereses tanto de Francia como de Inglaterra. Quienes van a bloquear el puerto de Buenos Aires, una vez va a ser el bloqueo francés y otra vez anglo-francés, imagínense que eran las grandes potencias, es como si las grandes potencias bloquearan nuestro puerto. Él se resiste a negociar, mantiene la resistencia sobre ese bloqueo y finalmente logra vencerlo. Y esto va a hacer que gane la admiración de muchísimos otros políticos y personajes de nuestra historia, tanto de su tiempo contemporáneos como mucho tiempo después. Todavía en el siglo XX se va a tomar esta actitud y este accionar que tiene Rosas en defensa de la soberanía como un gran nacionalista. Y en su tiempo contemporáneo, durante el primer bloqueo, San Martín, que está exiliado en Francia, le ofrece ayuda y de hecho le envía como regalo su sable por entender que él es un gran defensor de los intereses de la patria. Bueno, finalmente, para ir cerrando y no hacer tan larga esta historia, Rosas contrató pronóstico, va a ser destituido, va a ser derrocado, pero no por los unitarios. Ni siquiera podríamos pensar, bueno, una conspiración de los unitarios apoyados por ingleses y franceses. No, va a ser derrocado por uno de los suyos, por un federal, que va a ser Urquiza. Urquiza era caudillo por Entre Ríos, y de alguna manera, tanto Urquiza como otros caudillos empiezan a generar una línea de oposición dentro del mismo federalismo. Y estas facultades extraordinarias y la suma del poder público se le otorgaban

buen maestro el Raimundo. Según la Ignacia, como no era huinca, para la escuela era un maestro prestado nomás. Por eso no cobraba como la señorita Cintia y tampoco se pintaba el pelo. Pobre la señorita Cintia, qué desconsuelo cada vez que cobraba en el pueblo. ¿Sería por eso que se despintaba cada vez más? Con tantas sacudidas no había polvo que aguantara. Raimundo sí enseñaba clarito. No necesitaba ni guardapolvo blanco porque enseñaba lo nuestro y todo con plantitas. Y eso que el guardapolvo blanco es una gran cosa. Dicen que Santa Teresa se comió una milanesa y a las 12 de la noche le dolía la cabeza. ¿Sabías que desde el año 2018 el Consejo Local de las Mujeres cuenta con un presupuesto propio? En diciembre de 2016 se presenta por primera vez una solicitud de presupuesto para el funcionamiento del Consejo Local de las Mujeres en audiencia pública. Sin embargo, recién desde el año 2018 y luego de acciones conjuntas con otros consejos de la localidad, contamos con presupuesto propio para solventar algunas acciones que impulsamos. La continuidad del presupuesto se sostiene desde entonces con nuestra participación en las audiencias públicas de tratamiento del presupuesto municipal, en la que damos cuenta del destino de las partidas asignadas y solicitadas. En el transcurso del año se realizará por tercera vez la asamblea para elegir las autoridades del Consejo Local de las Mujeres. Sumate desde tu organización. Por vidas libres de violencia. Consejo Local de las Mujeres. Consejo Local de las Mujeres, El Bolsón, Río Negro.

también es presidente de los consejos de administración de Minera Frisco y Carso Infraestructura y Construcción. Este magnate minero, considerado de los hombres más ricos del mundo, tiene acciones y capitales también en medios de comunicación. Es dueño nada menos que de Telmex, el monopolio de las telecomunicaciones en México. También tiene equipos de fútbol, bienes raíces. También tiene acciones en The New York Times, en Microsoft. Claramente vemos contra qué monopolios nos enfrentamos, contra qué poderes nos enfrentamos cuando hablamos de la megaminería y sobre todo a qué empresas denominadas sustentables nuestros gobiernos les están concediendo el territorio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Son cosas, creo que, en las que tenemos que pararnos a reflexionar, porque estos poderes que vienen desde tan atrás tienen también presencia por las decisiones políticas que se toman. Por hoy nos despedimos y para la siguiente columna, para No a la Mina, vamos a estar escuchando seguramente el relato y la voz de otros luchadores desde otros territorios, porque tenemos que tener algo en claro. La megaminería es un problema mundial y, como nosotros decimos hace muchos años, la megaminería comete delito de lesa humanidad porque atenta contra el derecho humano al agua y a la vida. Nos vemos la próxima. No a la mina. Estás escuchando música y noticias. Una mañana ha despertado y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Una mañana he despertado y hemos sacado al impostor. Oh, colombiano, vamos a la lucha. Ya Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Colombiano, vamos a la lucha, vamos a salvar nuestro país. Y su gobierno sigue matando a Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Y su gobierno sigue matando, no dejaremos de matar. Esa es la lucha de colombiano, por Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Esa es la lucha de colombiano, que ha muerto por querer la paz. ¡Hemos acabado los presos! ¡Oh, colombiano, estoy contigo! Colombia. En entrevista para Telesur, el analista político David Flores desgranó las consecuencias de la detención este martes del expresidente colombiano Álvaro Uribe. La decisión del alto tribunal tiene que ver con los señalamientos de que Uribe habría sobornado ex paramilitares presos para que cambiaran sus testimonios y no lo involucraran con las extintas autodefensas. Y ahora se incorpora David Flores, también analista. Y le pregunto, David, primero la lectura que está haciendo en este momento con los elementos que tenemos a mano de esta información. Arresto domiciliario o casa por cárcel para el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo está? Le doy la bienvenida también. Bueno, muy buenas tardes para ti y para todas las personas que ven Telesur en este momento. En definitiva, es una noticia histórica que da cuenta de varias cosas. La primera y muy importante es que, a juicio de un sector de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, hay pruebas suficientes para entender que Álvaro Uribe puede ser responsable penalmente de cometer, por lo menos, manipulación de testigos y fraude procesal. Esto es muy importante, es decir, esta detención se da porque hay argumentos, porque hay pruebas y evidencias de sobra que dan cuenta de eso. Y además de que Álvaro Uribe y su partido, por todas las acciones que han desarrollado en los últimos días y de tiempo atrás, puede ser una amenaza para el proceso, ¿cierto? Recordemos que las detenciones en el marco de los procesos en Colombia se dan cuando un indiciado, cuando un acusado puede afectar por diferentes formas el desarrollo de la investigación. Y en segundo lugar, por supuesto, hay que decirlo categóricamente, esperamos que este sea el comienzo de la verdad para el país, de la reparación de millones de víctimas del conflicto armado colombiano y por supuesto un golpe muy fuerte al paramilitarismo como proyecto político en Colombia. Se denuncian presiones desde distintos sectores. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sopesado la justicia? ¿Qué habrá puesto en la balanza que finalmente adopta esta decisión? Yo creo que de alguna forma había un pulso muy grande y de lo que estaba en juego también era la soberanía de las cortes. Si la corte, a pesar de tantas pruebas, de un acervo probatorio tan grande, tan extenso y tan evidente para el conjunto de los colombianos, no tomaba una decisión como estas, era muy evidente que era una justicia que se estaba dejando intimidar del uribismo, que es una justicia que se estaba dejando presionar de actores mediáticos, empresariales y gremios económicos muy fuertes en el país, y que evidentemente sería una justicia que no podría tomar decisiones fuertes en el futuro. Creo que también le salió muy mal la jugada al uribismo de los últimos días de intentar generar todo un ambiente político nacional contra la Corte Suprema de Justicia. David, voy a incorporar a esta transmisión, a propósito de esta noticia de último minuto, a nuestra compañera Paola Fernández. Paola. Cordial saludo para ti, para todos los televidentes y por supuesto para ti, David Flores. Un poco la importancia de esta noticia, lo decías iniciando la entrevista, también por la presión que están ejerciendo algunos sectores políticos contra la justicia colombiana, pero ¿por qué es tan importante este pronunciamiento, además tan esperado, porque aún no es oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero ¿por qué es tan importante, hablando del ámbito de la justicia en Colombia? Desde el ámbito de la justicia es fundamental, porque evidentemente pues da cuenta de que la justicia puede tomar decisiones sobre cualquier actor político colombiano, entre ellos uno muy poderoso como Álvaro Uribe Vélez, en el sentido pues de pedir su detención domiciliaria. Y por supuesto, en términos de la política nacional es muy importante porque pues evidentemente Álvaro Uribe Vélez es un expresidente que ha ocupado buena parte de la política nacional durante los últimos 30 años, fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, dos veces presidente de la República, senador de la República, y durante todo su ejercicio político ha recibido fuertes acusaciones y hay pruebas suficientes para decir que buena parte de su carrera política ha sido construida en asocio con el paramilitarismo, en asocio y con el narcotráfico, y dejando a su paso miles de víctimas y hechos de corrupción y de delincuencia, digamos, absolutamente protuberantes. Entonces, no es la implicación no es tanto por la manipulación de testigos, sino por la esperanza de que en el relato histórico de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia surja ese otro parte de la verdad que muchos colombianos y colombianas se han querido negar a conocer, o que muchos no conocen y que a nivel internacional tampoco se conoce, y es que la emergencia de Álvaro Uribe como actor político es también la emergencia de un sector político armado que es el paramilitarismo y el narcotráfico, que ha tenido una gran repercusión en la vida nacional durante los últimos 30 años. Justamente, David, es que hablamos del caso de compra de testigos, manipulación de testigos, pero son muchas las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tal cual. Hace un año hablábamos de que Uribe tenía alrededor de 300 procesos judiciales, alrededor de 150 en la Corte Suprema de Justicia y 150 procesos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Muchos testigos, muchas personas, libros, documentos, investigaciones dedicadas por completo a establecer con absoluta claridad la relación directa que ha tenido la vida política de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con el despojo de tierras, con la corrupción, con el asesinato de contradictores políticos. Y recordemos que, claro, se da en el marco de un proceso de manipulación de testigos, pero lo que hay de fondo, o lo que había de fondo allí en la discusión, era si su hermano Santiago y el propio Álvaro Uribe Vélez tenían relación o no con el paramilitarismo. Es decir, este es el origen del proceso. Uribe dice y acusa a Iván Cepeda de que está manipulando testigos, entre esos dos, Y lo que se logra evidenciar es que en el marco de esta discusión para establecer si Uribe era, tenía relación o no con el paramilitarismo, se estableció que le estaba pagando, o hay pruebas suficientes más bien, digámoslo así, para indicar que estaba pagando cifras multimillonarias, alrededor de 200 millones de pesos, a testigos para que concursaran contra Iván Cepeda. Entonces, si bien es cierto, en estricto sentido jurídico, esta no es una discusión sobre el paramilitarismo, es sobre la manipulación de testigos. Lo que en términos de verdad procesal y verdad histórica también se está discutiendo es precisamente esa relación muy fuerte y que tiene muchas implicaciones políticas, sociales para el país, de esta relación entre Uribe y el proyecto político paramilitar. David, para los que se están sumando a esta hora a Telesur, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hablemos un poco de quién es Álvaro Uribe Vélez, qué representa para el país, expresidente de Colombia, hoy senador de la República, lo que fue su gobierno, fueron dos periodos como presidente de la República, pero sigue en círculos de poder como es el Senado de la República. ¿Qué ha significado la presencia de Álvaro Uribe en el poder para todo el territorio colombiano? Álvaro Uribe Vélez es un político de extrema derecha que ha hecho su carrera política en representación de un asocio histórico que existe en Colombia entre una élite latifundista, entre el narcotráfico y la mafia y la corrupción. Como todo eso es el proyecto político paramilitar. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez fue alcalde de Medellín. Allí también empezaron las acusaciones de su relación con Pablo Escobar Gaviria y el narcotráfico. Recordemos que también fue jefe de la Aeronáutica Civil, que entre otras cosas es la autoridad que en Colombia otorga las licencias para las aeronaves, para movilizarse en el país. Y allí hay fuertes investigaciones que demuestran que Uribe utilizó su puesto para dotar de licencias a buena parte del cartel de Medellín, de Pablo Escobar y bueno, de muchos de sus socios, para poder avanzar en la expansión del proyecto mafioso. Recordemos que cuando fue gobernador de Antioquia impulsó la conformación legal del paramilitarismo a través de unas cooperativas, entre comillas, llamadas Convivir, que no eran otra cosa que permitir que empresas privadas, sectores empresariales o sectores económicos le pagaran a los paramilitares para que se armaran y desarrollarán pues despojos, asesinatos y todo lo que ha ocurrido. Recordemos que justamente en el periodo de Álvaro Uribe Vélez en la gobernación es donde se dan las mayores masacres en la región del Urabá antioqueño, de la mano de Rito Alejo del Río, un general de la República que pues ha sido condenado y ha sido investigado claramente por el paramilitarismo. Y recordemos también que durante los dos años de Álvaro Uribe Vélez en la presidencia se desarrolló lo que, entre comillas, se conoció como la política de seguridad democrática, que no fue otra cosa que el despojo de miles de campesinos y campesinas de sus tierras, que la persecución a la oposición política. Aquí vale la pena que quienes nos escuchan recuerden que la directora del DAS, que era la institución de la inteligencia del Estado en su momento, pues está hoy condenada porque se demostró, no solamente María del Pilar Hurtado, sino ahorita se me olvida el nombre, el apellido Noguera, pues se demostró que utilizaron el DAS para perseguir a la Corte Suprema de Justicia, para perseguir a la oposición política legal y para darle listas a los paramilitares de quiénes eran los líderes sociales, políticos e intelectuales que había que asesinar. Recordemos también que durante el periodo de Álvaro Uribe Vélez se cometieron grandes masacres por parte del ejército, por parte de paramilitares, todo esto con una convivencia por parte del gobierno nacional. Recordemos también que la primera reelección de Álvaro Uribe Vélez se logró a través de la compra de votos en el Congreso de la República. De hecho, hay dos grandes funcionarios, en su momento ministros del Interior y secretarios del despacho, condenados porque compraron la reelección de Uribe, pero Uribe seguía libre. Recordemos también que buena parte de su círculo de confianza hoy se encuentra o condenado por paramilitarismo, o condenado por narcotráfico, o condenado por corrupción. Y ahora, pues desde el Senado de la República, siempre buscando también la protección a partir de fueros especiales que le da sus condiciones de los cargos políticos que ha ocupado, pues ahora desde el Senado de la República cuenta también de este esfuerzo por manipular testigos, por comprar testigos y por seguir saboteando el esclarecimiento de la verdad en el país. Entonces, lo que podemos decir es que esta es una carrera criminal, sobre la cual se ha construido una carrera política que significa el ascenso en Colombia de un sector y una alianza muy fuerte, lastimosamente, entre narcotráfico, latifundismo, paramilitarismo y élites políticas. Manifestaciones por la libertad de los presos mapuche en huelga de hambre se multiplican en distintos lugares de Chile. A más de 90 días de iniciadas las huelgas de hambre levantadas por el machi Celestino Córdoba en la cárcel de Temuco y 8 presos en la cárcel de Angol, 30 días de otros 11 presos mapuche en la cárcel de Lebu y cerca de 20 días de huelga en la cárcel de Temuco, donde se sumaron otros 7 dirigentes y miembros activos de la causa mapuche, se han multiplicado en distintas ciudades de Chile, en territorios del Gualmapu y alrededor del mundo las manifestaciones y acciones en apoyo a las demandas que se encuentran exigiendo esta gran cantidad de presos, dentro de los cuales se encuentran autoridades ancestrales del pueblo mapuche como un lonco y un machi. Nosotros estamos exigiendo en este momento a la comunidad internacional por la muerte, el asesinato de Alejandro Dauquí, miembro huarquén de la comunidad Buenowen, que ha sido ultrajada del 13 de mayo violentamente. Con mucha violencia han sido invadidas estas comunidades y después muere el huarquén de una forma muy extraña, a balazos, señores. Se está implantando el sicarismo. En Chile se está implantando el sicariado, el sicariato como le llaman. Estamos denunciando en este momento a la comunidad internacional lo que está ocurriendo y no vamos a dejar que la muerte de Alejandro quede impune. No, señores, vamos a seguir hablándolo y va a ser otro de nuestros mártires en esta larga noche que se llama la democracia en Chile, donde llevamos muchos muertos, muchos desaparecidos y queremos que esto cambie y se pare. Nosotros queremos paz, vía Voltenfrieden, vía Seinkele Terroristen, vía Kämpfen nicht mit Waffen, und wir brauchen auch die Schützen und die Schützen von unserer Polizei und von unserer Regierung. Wir appellieren, dass die Chile unterschrieben hat, die ILO-Konvention 169. Chile firmó el tratado OIT 169 y exigimos que se cumpla este contrato. Es una exigencia, lo estamos exigiendo desde la sociedad, los pueblos amenazados y estaremos gritándolo, señor Piñera, por mucho tiempo más, aquí afuera del DOM, donde se cruzan miles y miles de personas y vamos a estar denunciándolo, vamos a sacarlo a la luz, no va a quedar impune, si no hay justicia blasfuna, señor Piñera. Honduras, compartimos el episodio de la semana de Notinada, programa de humor crítico sobre la realidad hondureña, una parodia de los medios de comunicación oficialista y su forma de maquillar la realidad. No hace falta mucha imaginación para extender este relato a otros pueblos de nuestra América. Doctora Prosi, demandamos a esa mafia disfrazada de gobierno llamada pandemia COVID. Por muchos años han saqueado el pisto del pueblo y en esta emergencia también. Exigimos que respondan. ¿Dónde están los millones? Doctora Prosi, el dinero se ha gastado a lo bien, ¿va? Lo que pasa es que son muchos los montones de millones y no puede darse tanto detalle por el tema aquel de la Seguridad Nacional, va, de la National Security. Usted sabe que es un asunto delicado, pues. Y yo, como asesor, eso es lo que le he hecho ver al hombre, pues, para que tome sus medidas de precaución, va. Gato encerrado. Paradero de los 93 mil millones de lempiras para atender la emergencia. No sabemos en qué se han gastado, porque los hospitales siguen sin insumo. El personal médico trabaja con las uñas. Y yo que pensaba que solo la banda azul trabajaba con las uñas. Esos son uñudos, pero para agarrar lo ajeno. Yo me refiero a que el personal de salud esté en primera línea de fuego. Se contagian. Muchos han muerto. Enfermeras, médicos. En el país de la región, con más recursos destinados a la pandemia. Y no vemos dónde están. Bueno, ya. Me queda claro que tú traes odio interno en tu corazón de adentro. Mucho odio y veneno contra los amigos azules. Así que mejor le doy la palabra a este honorable y sexy asesor. ¿Cómo defiende al señor de los cielos, asesor en materia política, Ponche? Sí, muchísimas gracias, mi querida doctora Virus. ¿Verdad? Le digo así porque usted a mí me contagia, ¿verdad? Bueno, es un poquito de mi lenguaje lírico perverso, ¿verdad?, que estoy usando aquí en esta disertación. Pero bueno, ya centrándonos en el asunto, esta que está hablando aquí es opilotesca, ¿verdad? Esta pertenece a esa gente chusma, buitresca, venenosa, rencorosa, ¿verdad? Son incapacitados de ver los esfuerzos buenos de este gobierno, ¿verdad? Entonces yo lo que le diría es que deje de hablar tanta papada, pues, ¿verdad? O sea, ustedes nunca ven las cosas buenas, pues, o sea, por su culpa. La vez pasada salió un Verde Olivo ahí de los meros poporoilos, enojado, pues, porque están dividiendo el pueblo hondureño. Entonces, sumen, no resten. Y de una vez por todas, hombre, aprendan a respetar, hombre, no sean tan basuras. Mañosos y delicados. No son 4 pesos, son miles de millones que nadie sabe a dónde han ido a parar. Mercenario de la narcodictadura, responde, ¿dónde está el dinero? Mira, respetame, por favor. A mí no me digas mercenario. Tráigame un vaso de agua, por favor, que sea de vidrio. Y respetame, basura. ¿Ah? Y que no salgámonos de aquí a la cabina y nos vamos afuera a agarrarnos a los golpes, ¿ah? Y respetame. No, sí, yo estoy tranquilo, pues, o sea, lo que pasa es que yo no soy mercenario, pues, yo podré recibir dinero por decir esto, por decir lo otro, ¿verdad? Pero no porque yo sea mercenario, basura, ¿ah? A mí me respetad, yo soy un hombre de principio, va, educado, yo no me rebajo con nadie, pero con gente pulgosa como ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces, decí dónde está el dinero, vaya, responde. Mire, doctora Prozi, y pueblo hondureño, hoy sí voy a romper el silencio. Doctora, le voy a callar la jeta a esta gente venenosa, ¿va? ¿Dónde están los millones? ¿Ah? Eso es lo que quieres saber, ¿ah? ¿Eso es lo que quieres saber, bomba? Bueno, entonces, mira, una parte se ha invertido, y presta atención porque no lo voy a decir 2 veces. Una parte se ha invertido para garantizar el salario de toda la maquinaria burocrática que trabaja en la pandemia, ¿va? Número 1. Y número 2, se invirtieron muchos millones para atender a nuestro líder, a su familia y funcionarios cuando estuvieron infectados por el virus. ¿Vos crees que un tratamiento de eso es barato? ¿Ah? Hombre, es caro. Y se van a invertir más de 30 millones para la Copa Presidente, ¿verdad? Porque el fútbol es la cura de todos los males. Entonces, nosotros hemos estudiado este virus, ¿verdad?, y sabemos que con el fútbol la gente se va a curar. Y también ponerle ahí el tema del traslado vía barco de los hospitales móviles, pues es caro, pues, o sea, los peajes en el mar están caros, hombre. ¿Cómo responde el demandante ante esta rendición de cuentas? ¡Guau, Ponche! Gracias por ese informe. ¿Cuál informe? ¡Estos son unos cínicos, mentirosos y tramposos! ¡Ustedes son peor que el COVID! ¡Por eso les llamamos COVID! ¡Porque han descalabrado este país sin piedad! ¡Vos no sabes nada, hombre! ¡Cállate! ¡Bestia! Si este país estuviera descalabrado, no habrían tantos millones disponibles, hombre. ¡Ustedes están endeudando al país con sus estupideces! ¡Mientras el personal de salud se les debe el salario! ¡Ni con pandemia dejan de dar circo con el mentado fútbol! ¡El fraude que le han hecho al pueblo con los hospitales móviles chatarra! Fíjate que ustedes hablan por hablar, Ustedes no se forman políticamente, ustedes no leen, ustedes no estudian. Létrense como yo, para que aprendan a hablar en público y no hablen tantas caballadas. La decisión de comprar cosas de segunda y hasta de tercera mano para los hospitales no es porque sea que queremos comprar basura o que queremos comprar chatarra. Lo que pasa es que nosotros lo que pensamos fue cómo hacemos que estos millones rindan, Nosotros somos gente pensante, ¿me entendés? O sea, es como cuando un pobre va a una tienda de primera, a un mall o a una tombolera. ¿Dónde crees que le sale más barato? En la tombolera. Entonces nosotros decidimos, nosotros compramos estas piezas así un poco podridas, ¿verdad? Para que rindieran los millones. Eso no tiene nada de malo, No tiene nada de malo, pues. Además, los hospitales ya se están instalando. No sé por qué chingan tanto con eso, pues. ¿Y qué importa que no sirvan para esta pandemia? Pueden servir para la otra en el siglo 23, 25, 30, qué sé yo. ¿Alguno de los dos bandos trajo pruebas? ¿Testigos? Yo represento la voz y la indignación popular de la población, doctora. Así canta el clamor popular. Escuche. ¿Dónde está la platita destinada a la pandemia? ¿Dónde están los millones? ¿Dónde están los millones? El pueblo se pregunta y es solo una consulta. ¿Por qué no nos responden? Sí, doctora, le voy a decir algo bien filosófico, bien profundo. Una frase para enmarcarla en las páginas de la historia. Este gobierno ha sido más transparente que un queco. Y la más mejor prueba de eso es que siempre que hay escándalos de corrupción, llegan los verdiolivos para intervenir y buscar la verdad. Entonces nosotros somos como Aristóteles, siempre en búsqueda de la verdad. Intervienen para manosearlo todo, para hacer humo las pruebas que los incriminan, papá. Por eso se les conoce como una mafia organizada. Ya le dije, son la pandemia hobbies de este país. Ya vas con el mismo cuento, hombre. Esas son falacias, son mentiras mentirosas que solo buscan denigrarnos, denigrar a los uniformados. A ellos se les meten todo porque son capacitados. Los militares son disciplinados, obedientes, cumplen con la Constitución de la República. Capacitados porque son capaces de todo. Y obedientes porque se les da armas, dinero, impunidad y poder. Bueno. La única autorizada para recetar conclusiones aquí soy yo. Los dos bandos se han desahogado y hoy me toca deliberar sobre este caso. Decisión del caso. Los demandados exigen cuentas claras en el manejo de los fondos, porque en río revolvido, ganancia de mañosos. Crea fama y ya sabemos para dónde van. Más en cambio y sin embargo aún, el oficialismo a través del asesor Ponche no ha salido del todo bien librado. En vez de ser salvavidas para flotar, se convirtió en turunca para chundirlos más. Pero para eso estamos aquí, para hacer el balance de la realidad. Dice la Biblia, nadie es perfecto. Y como aquí somos bien creyentes, tenemos fe de que los fondos no están siendo hueviados para las cuentas personales o para financiar campañas electoreras futuras. Así que les deniego la demanda y que la banda azul informe cuando pueda. Y además, lo que quiero, he dicho... ¡Gato encerrado! ¡Gato encerrado! Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.